Muy buena. ¿Cómo han estado? ¿Cómo amaneció, tío Remus? Oh, muy bien, preciosa. Sí, señor. Aquella mañana todos se sentían más que satisfechos. Las criaturitas estaban llenas de júbilo, pero había uno en particular que estaba más que inflado de júbilo. No será un pez lo que va a sacar, pero un resfriado sí va a pescar. ¿Cómo le va? Sin novedad. ¿Y tú cómo estás? Yo divirtiéndome más. Ya basta de brinco, te vas a enfermar. ¿Por qué nunca paras tú de saltar? Yo imito a las pulgas desde que las vi y ahora ellas brincan detrás de mí. Quisiera saber cuándo te va a cansar. Creo que nunca será. ¿Cómo estás tú? ¡Bien de salud! ¡Se ve usted mejor! ¡Favor que me hace el señor! Ya te dije ayer que debía triunfar. ¿Y qué hiciste tú en lugar de estudiar? ¡Ah! ¡Corrí, brinqué, trepé y salté! ¡Eso es lo que hice porque eso es lo que sé! ¿Cómo estás tú? Bien de salud. ¿Te ves ya mejor? ¿Favor que me hace, señor? Bribón mal amigo, me las vas a pagar. Vas derecho al infierno, ya lo verás. No le entran consejos ni con un simple. No sufran por mí. Yo sé cuidarme bien. Ha, ha, ha.